Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les ha ido? ¿Tú crees que estamos al aire? ¿En serio? Sí, ¿En serio? Todo esto es muy serio. ¿Te parece? No. Pues yo te veo a ti muy serio. No, pero eso es típico de siempre, ¿no? Decirlo en inglés. Sí. En inglés con acento francés. Sí, tus gafas negras no te ves tan serio. ¿Tú puedes creer que se me volvieron a quedar? Ay, no. O sea, gafas y ya tapabocas por parte alguna. Pero es que se me quedaron dentro del carro. Ah, bueno. Allá están bien, diría la mamá. No traje carro. Eso te iba a decir, ¿hubieras alcanzado a ir por ellos al parqueadero? No, porque es que no traje carro. Está allá en la casa, en la parqueado, casa. Rico. ¿Y no te hace daño estar recibiendo? Sí. Claro que el día igual está negro, oscuro. Me hace daño, pero... ¿Apagamos la luz? Las luces por ti. Ya las dejé, no. Yo me baño oscuro, a oscuras. No, yo me voy a oscuras. ¿Ustedes se escuchan a oscuras? ¿Se bañan, se duchan a oscuras? A veces. No, yo no puedo. Bueno, no del todo, pero o sea... Sin las luces del baño prendidas, pero con la puerta abierta, entonces sí. Entra luz de afuera. Amo las duchas así. Aunque pero a veces... no te da miedo resbalarte, es muy peligroso el baño, ¿no? ¿Tú crees, pero tú crees que la luz evita que te resbales? Yo tengo tapete antideslizante, digamos. ¿Por sí, qué? Pero ponle que tú te tropezaste con el tapete antideslizante. Te caíste y no sabes a dónde vas a caer. ¿Es completamente oscuro tu baño? No, pero completamente. Pero tiene que como una ventanita, una resolana, no sé. No, yo tengo como esas luces que cuando está oscuro se prenden. Tiene luces de bebé. Sí, está oscuro y se prende. Entonces cuando está oscuro pues se prende. Y si puedes ver, yo amo. Digamos, para bañarse uno bien. Amo, no. Yo a veces prendo velas, me encanta apagarle el pelo. Pero es que uno se conoce y el shampoo sabe dónde está y el jabón. No, el cuerpo tiene muchos pliegues donde sale mugre. Ay, no, qué pero asco, tú los conoces. No, porque perfectamente tú te puedes bañar y de pronto por la tarde te tocas así y dices, uy, tengo como mugre aquí. Y empieza uno a sacarse culebras de mugre. Oh, my God. No, eso no es tan sencillo, pues. No, eso hay que... Yo soy de los que creo, o soy de los de la vieja escuela, que uno se tiene que bañar con la luz prendida. Ok. Yo no. También. ¿Usted también? Sí, es que sí. Es lo mínimo. Pero es pues. Que no es una oscuridad negra. Es decir... Como no, te digo, yo a veces dejo, yo vivo sola. Entonces dejo la puerta abierta y entra la luz de afuera y no prendo la luz, a veces. Pero es que como una penumbra, pues. ¿Sí? Sí, yo amo. ¿Y por qué les gusta? Yo no sé, a mí me gusta a veces. Sí. Pero por ejemplo, ¿ustedes ponen música y se bañan? Sí, yo hacía eso. A veces pongo música y pongo velas. En serio, lo hago. Yo les voy a decir algo. Yo hacía eso y el problema es este. Si de por sí yo me demoro bañándome con música, peor, porque me distraía y se me olvidaba en dónde estaba. Claro. O sea, ¿usted cuánto se demora bañando? Yo no soy, en ese sentido, el más amigable con el medio ambiente. Y con eso se los dejo. Uy, hijo del diablo. Ah, pero ahí te das la mano con tu papá. Yo me demoro, ¿qué será? 10 minutos, por creo ahí. Yo. 10 minutos. Más. Bueno, depende, si me lavo el pelo, sí. Súper bien bañado. Si tú te lavas el pelo. Minutos. Sí, no creas, hay que lavarse aquí. Yo, porque... bien bañada, en 5 estoy bien, sin pelo. O sea, eso te iba a decir, si estoy de afán, sin pelo. Si necesito salir no, urgente. No, yo de afán me baño en 1 y medio. 5 minutos, olvídate. Quedo impecable, o sea, quedo bien en bombas. Pero 10 es como para pegar ciertos repasos. Okay. O sea, yo generalmente yo me acabo una pastilla de jabón en una semana. Sí, yo pago 15 días. Yo sí me o sea, quedo como el Yeti, pues, o sea, lleno de espuma, así completamente. Sí, quedo como el Yeti. Eso que yo no he hecho ese cálculo. No, ¿nunca has hecho ese cálculo? No, nunca jamás. Yo creo que por ahí. Por ejemplo, ¿cómo haces para tus cuentas del mercado? No, cuando yo veo que se está acabando, compro más. Sí. Claro. ¿Sí? O sea, cuando yo veo ya que me queda una, compro más. Pues claro, te voy a hacer una, tendrá una, mucho, una pues, sugerencia. La pues, próxima sí. vez que te entres a bañarte, pones un cronómetro. Cuando suene el cronómetro. Pero es que las canciones son buen... Eso iba a decir, buen, un buen medidor. Buen cronómetro, ¿no? Claro. Porque uno dice, acabo de sonar una canción que dura 6:20. Pero es que yo a veces me oía el álbum entero en la ducha. Claro, es que ese es el problema. Vean, pero terminó siendo un buen tema del día. ¿Qué? Pero no es el tema del día. No es el tema del día. Para guardarlo para otro día, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Ese es un buen tema, sí, el de la ducha. Yo, por ejemplo, no puedo bañarme sin música. ¿Cuáles son tus rituales en la ducha? ¿Cuánto te demoras? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Si estoy... Digamos, si no toque madrugar y despertar a nadie, pongo música. Eso sí, ténganlo por seguro. ¿Y tienes en el baño como un parlante especial? Tengo un parlante una especial. Una grabadora. Sí, exacto. Tengo una grabadora, meto el cassette, ¡trac! ¡Tac! Y listo, y empieza a funcionar. Yo me alcancé a bañar con grabadora. Yo también, claro. Con grabadora de cassette y de CD. Grabadora, perdón, de los dos. Yo tenía un equipo de CD que era diseñado para que uno lo colgara en la ducha. Buenísimo. Era con CD, entonces era un poco... Claro, tenía... arriesgado. Tenía su complejidad, claro. Sí. Bueno, el tema del día de hoy, el plato más caro que has probado en Colombia o el mundo, ¿valió la pena? Bueno, ya estarán opinando nuestros oyentes. Emilio, ¿con qué música vamos a comenzar hoy el programa? Vamos a comenzar hoy con un tema del nuevo álbum de John Legend, que justamente se llama Legend, y la canción se llama así, Guy Like Me. En el tema de bañarse... Yo sé que me estoy extendiendo. Sí, bastante. Yo creo que ya habíamos dejado ese tema a un lado. ¿Saben por qué no? Porque es que a propósito de eso me acordé de Amu Haji. Ah, sí lo vi. Bueno, pues Amu Haji era un tipo que tenía mucho miedo a bañarse. ¡Pavor! Le dije, pues, ¿por qué le tiene miedo a bañarse? Sí. Bueno, hay gente que le tenía miedo al agua y a bañarse, la protagonista de Psicosis, ¿o no, Emilio? Ella quedó con un trauma luego de la famosa escena de la ducha, lo que, ¿no? Lo que pasa es que Hitchcock la intimidó. ¿Quedó traumada? O sea, Hitchcock la intimidaba todo el tiempo y parece que era medio sexual la cosa también. Exacto. Entonces, sí. Y ella quedó... La mamá de Jamie Lee Curtis, ella. Es correcto. Pero entonces que le da miedo bañarse tras una cortina. Ella quedó con un rollo a la hora de entrarse a bañar por cuenta de esa famosa escena que dice Emilio. Bueno, de hecho, después de la película Tiburón, a mucha gente le dio miedo volver a bañarse en el mar. Exactamente, se creó ahí como un terror. Creo que otra mujer que le tenía pánico al agua, miren cómo es la vida de paradójica, Emilio me corregirá que sabe más, Natalie Wood. Pues murió en un barco. Y murió ahogada. Wow. Murió pues ahogada por algo en tenía un barco miedo entonces. Y todavía tenía no toda se la razón. Sabe eso, todavía no se sabe quién fue el responsable. Hay pero dos su miedo atrajo su muerte. Hay dos personas ahí que son los testigos exacto. claves, que son su esposo Robert Wagner y Christopher Walken. Exacto. Es que yo no me acuerdo, Emilio, si eso es en una película que ya tiene que ser una escena, yo no sé si es en una tina. Y le pasó algo muy similar a lo de Janet Leigh, que quedó con un trauma a partir de eso. No recuerdo eso en qué película fue, pero... Me sabía el cuento, que a Natalie Wood le tenía pavor al agua. Desapareció misteriosamente en un barco. Y nunca se supo más, pero... En el 81 creo que fue algo así. Volviendo a Amu Haji, bueno, al señor le daba pavor bañarse, pero pánico. ¿Que porque se enfermaba? Que no, que me va a enfermar. Y todos, no, pero pues, hermano, agua la caliente. Mitad, o sea, toda la humanidad más o menos se baña fresco, que eso no pasa nada. Claro. No, el tipo insistía que no. Duró 67 años sin que le cayera no, una gota de agua a su cuerpo. Impresionante. Limpio debía estar ese hombre. Nadie a su lado también. Hicieron un documental de él que se llamó La extraña vida de Amu Haji en el 2013, hablando justamente de ese... De esa extraña manía de tenerle gran fobia al baño. ¿Pero cómo vivía? ¿El qué hacía? Porque era cubierto, por supuesto era negro, o sea, cubierto de suciedad. De mugre. Tiznado de mugre. O sea, ¿trabajaba el de que vivía? No, pues mira, pues al parecer, digamos, era un empleado muy exitoso, por ejemplo, en cocina. O sea, no era un fabricador de duchas. Exacto, sí. O sea, digamos inventar que lo más asqueroso es que sea de cocina. No, pero digo. Pues por eso lo dice. No, pero le hacían exámenes de salud al tipo. Y perfecto. Impecable. O sea, no le dolía una muela, Nada. O sea, murió en perfecto estado de salud. Cogió demasiados anticuerpos. Sí. Demasiadas defensas. Realmente, claro. Sí, era Iron Man. O sea, tenía todas las defensas. Qué pena con ustedes que no estaba al aire, pero tuvimos un problema muy difícil por unas tormentas y unas cosas horribles. Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? Bien, Jaime, ¿tú? ¿Qué tal? Feliz tarde. Bien, ¿de qué me perdí? Los oí hablando mucha vaina, pero es que yo en estos nervios, es que yo soy un manojo de nervios, nunca como otros, pero... Estábamos hablando, por ejemplo, de la muerte de Natalie Wood. Sí, de un hombre que le tenía temor a ducharse y duró 67 años sin bañarse. Bueno, pero Emilio se baña creo que 4 horas diarias, ¿no? Es que Eso nos estaba diciendo. Claro, ¿y la cuenta del agua? Que es muy poco ecológico. No, es que se le olvida. Se me olvida dónde estoy, me distraigo. Sí, pero va a tocar hacer algunos ajustes, ¿no, Nicolás? Va a tocar empezar a otros escenarios. A sugerir otros escenarios. No, yo no entiendo. O sea, ¿qué haces? Exacto, ¿qué haces? No, de repente estoy con el jabón en la mano, se me entra un pensamiento y... Y se quedó ahí echando globos. No, Emilio, no. Pero eso está bien cuando estás solo, pero en un paseo. ¿Todo el mundo ojo aplastado esperándolo? No. Ah, no, ahí se toca salir. Entonces siempre nos vemos allá, hermano, y llega y todo el mundo ya almorzó. Sí, ya se acabó el paseo. Chao, hablamos. Bueno, el tema del día, Nicolás, ¿cuál era? ¿El plato más caro que has probado en Colombia o el mundo valió la pena? Yo me siento totalmente impedido a hablar ese tema porque cualquier palabra que yo diga será un motivo para odiarme y castigarme, entonces me callo. ¿Qué opinan? No, pero ¿por qué, hombre? Yo creo que tú has probado platos deliciosos en muchas partes del mundo. Por eso, pero pues ¿para qué los comparto? ¿Para que me levante? No, para aprender de ti. Aprender. En privado, yo con oyentes en un Twitter levantándome, no, hermanito. Bueno, vamos a leer tweets. Canario, como nací vaciado, para mí todo es caro. En un cumpleaños me autoinvité, le dije a mi esposa y a mis hijas, vámonos por el Restrepo. Nos salió como en 300 la chancita. Pedí una cazuela y me dieron una mazamorra con 5 camarones. Pero bueno, la pela, compartir en familia. Me descuadré un mes. Bueno, 5-4. Hola, a petición de mi novia me fui para Casa Corea, un restaurante coreano. Pagué 600,000 pesos por un champón y un bulgogi. Jamás se me olvidarán esos nombres, se los inventó, pero no importa. Bueno. O soy mal parado, no sé, pero cuando probé el tal caviar me imaginé algo del otro mundo, carísimo esos huevos. ¿Quién sabe qué caviar se comió? ¡Lungfish! Sí, buenísimo, bueno, pero es muy bueno. Como es tan... Sí, no. ¿Cómo están? Sí. En Colombia lo más caro que pagué para una persona fue una bondiola en Historia de Amor en Cali. Uh-huh. Bandeja de solo carne en lomo seleccionada de la mejor vaca del ganado San Jorge en el Caquetá. Verduras al vapor y papa criolla, 300,000. Uy, ¿qué está caribeña? Guardianes de la Galaxia, no leo. El monumento más lindo es el de los lanceros. Bueno, pues no, eso era el de ayer. Sí. Bueno, ¿y en qué sección estamos? Para ver si aporto alguna nota. Libres como el viento. Pero estás como muy libre porque estás cantorcita. Bueno, espera un segundito, hermano. Y le busco cositas chéveres. ¿Chéveres? Súper chéveres. Espera y verá. No, este no. A ver, no. Aperitivos, por favor. Por favor, aperitivos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! No, es que vi una noticia que me parece tremenda y es en Times Square. Y pues es un tema muy delicado porque... La compañía Caesars, que es la dueña de todos los casinos de Las Vegas, incluyendo el casino del Caesars Palace, acaba de anunciar que va a Broadway a montar un casino. Uh-huh. Por supuesto, Broadway es la cuna del teatro en Estados Unidos. Uh-huh. Y dicen, pero poner un casino acá nos va a acabar con todo. Broadway es la llave del turismo y realmente hay que cuidarlo porque es la meca del teatro en Estados Unidos. Bueno, es un esfuerzo del Caesars y San Green Realty. Estaría localizado en San Green Skyscrapers en 1515, donde queda el Teatro Minskoff y donde actualmente se presenta el Rey León. Hombre, pues dijeron, vamos a dejar el teatro, pero el resto, alístense. Puro casino. La gente está de pelos parados porque, pues a mí, yo tampoco veo cómo con esa cantidad de gente que hay en Times Square y a esa vaina le meten un casino. Uy, hermano. No, y además a Broadway van muchos niños, ¿no? Sí, como claro. Parte del paquete turístico, es una cosa. No, pero es que el niño puede ir por la calle. El niño no puede entrar al casino y no hay problema por la calle. Uh-huh. Yo recuerdo que estuve en un casino con ustedes y eran menores de edad y no podían. Les tocó dar una vuelta y yo entré por la mitad del casino en Macao. Allá por allá en Hong Kong. Y pues les tocó dar la vuelta. Nos vemos. ¿No te acuerdas? Ah, no sí. Dejan entrar. No los dejan entrar, pero no. El problema es la ralea que va a presentarse allá. Si ya es un poco duro caminar por Times Square, imagínese con ese poco de filipinos. No estoy racista. No, tranquilo. Estoy variado en mi comentario, que es otra cosa. Bueno. El mundo es el que tiene la culpa, no el hombre. Bueno. Ay. Ay, María Juliana, ¿cómo te he pensado hoy, sabes? Sí, yo también a ti mucho. Imagínate, estamos conectados. Sí, parece que sí. Pues en el pensamiento. Bueno, Nico, ¿qué notica tiene así, pero divertida? No, pues ya le conté la del hombre ¿allá? Que no se baña. ¿Sabe qué? Pero es que se me olvidó contar el final. Hermano, es que yo no estaba al aire. Se me olvidó contar el final. ¿De qué murió? ¿Pero picado? ¿Tú sabes de qué se murió? Bueno, pero grande, ¿no? 94 años. ¿Y saben de qué se murió el hombre que duró sin bañarse 67 años? ¿De qué? Tomó la decisión de bañarse. Ay, qué mentiroso. Ay, no, Nicolás. Corríjalo. Corríjalo. Sí, corríjalo, de verdad. Expúlselo del programa. No, es que es malo, es chimbo. O sea, ¿para qué tenías que decir eso? ¿Verdad? Habrá un tipo que le celebre esa pendejada, pero yo no. Tipo, se fue deshaciendo. Ay, no demora en escribir el gordo. Ay, eres un genio. No, hombre, no le coman. Bueno, estamos en aperitivos. ¿Alguien tiene algún aperitivo? ¿Alguien comió algo caro? Yo tengo un aperitivo, pero no la última pregunta que hiciste, sino es sobre una pizza que está inspirada en Jeffrey Dahmer. Esto, ¿qué? imagínense. El fin de semana, pues una pizzería en Texas, que se llama Capital Pizza, anunció la Jeffrey Dahmer Special. Entonces, según la imagen, incluye un dedo y un globo ocular rodeado de lo que parece ser sangre y tripas. Esto no es real. ¿Ocular? Sí, un globo ocular. Es que no vocalizas, no se te entiende. Este incluye un dedo. Un globo ocular, no lo entendí. Un refurcio importante. Globo importante es que no vocaliza. Rodeados de lo que parece sangre y tripas. Tripas. Perdón, ¿eso qué es? Perdón. Cetáceo, te estoy hablando de cetáceo como Dory. Como Dory. Pero no, el caso es que TMC lo reporta. Hermanito, ¿será que me tomo unos 10 minuticos para recuperar fuerzas? No, tranquilo. Ahora que llego tarde me están sacando. No. Imagínate que TMC entrevistó al gerente de esta pizzería, Kiefer Slosher Davidson, y él dice que se le ocurrió el concepto en honor a Halloween y a la inmensamente popular serie de esta plataforma. Él dice que el pastel es fideos de ramen junto con peperoncino y con las partes del cuerpo. Es que de yo digo, pues un poco de nada, fideos de ramen, yo no entiendo nada de lo que está pasando, Nico, ayúdenme. No, pues hombre, tranquilo, yo tampoco. Bueno, es una pizza rara referenciada a Jeffrey Dahmer. Es una locura. Bueno, ¿qué? ¿Tienes aperitivos, María Julia? Tengo uno cortico, sí. Y esto sucedió en un restaurante en Brasil. Este hombre se llama Joao Carlos Apolonio. y llegó a uno. ¿Han visto esos restaurantes que ofrecen por una tarifa fija todo lo que puedas comer? Sí, un all you can eat. All you can eat, sí. en un buffet. Pues, conozco gente que en esos all you can eat, te digo. Pues mira este. Te va dando una garra. Atendió la promoción del restaurante estilo buffet al que fue para almorzar. Y pidió más de una decena de platos de comida. El restaurante se llama Rodicio de Masas Eco. No sé cómo se pronuncia eso. Con chinas ragazo. Un restaurante. Uy, chinas ragazo. Chinas ragazo. Comida económica. Por favor, dale. Y aparentemente limitada. Pues este hombre pidió 10 platos y después pidió 15 más. Se comió 15 platos y lo tuvieron que sacar del restaurante. No, pues es que quebró el all you can eat. Sí, sí, lo quebró. Pidió, al principio pedí, todo iba bien, pedí 10 platos y me los trajeron. Fueron 5 lasañas, 3 ñoquis y 2 fideos. No, pero el tipo es contó el hombre a los medios locales. Dime. ¿Qué va a ser un aperitivo? ¿Cuánto pesaba el man? ¿Era un gordo? Sabes que no, yo estoy viendo la foto y es un tipo grande, pero no es gordo. No es pues, gordo, pues. ¿Y no llevaba una bolsa ahí camuflando comida para por la noche para toda la familia? Se la comió toda, Jaime. Bueno, ok. Y se tomó fotos y las subió a sus redes sociales. Bueno, con todos los recordemos, platos queridísimo Nicolás, el tema del día. ¿El plato más caro que has probado en Colombia o el mundo valió la pena? Y recordemos, María Juliana, ¿cómo está el arepazo? Ya mismo te digo cómo está el arepazo. A ver, por aquí lo tengo. Dame un segundito que me abra el Excel. Humíllanos. Uy, no, pero es que yo no sé qué pasa, no abre nada. Yo me demoré en entrarle al aire 20 minutos. Pero es que son las 5:30, el arepazo normalmente lo hacemos más tarde. No, que estoy preguntando que cómo va el arepazo, yo no dije nada distinto. Bueno, mira, Mónica tiene menos 53 puntos. Nicolás tiene menos 32 puntos, yo tengo menos 24 puntos y Orlando tiene menos 13. O sea, ¿podemos decir que tú estás a 8 puntos de Nico? Sí, pero 8 son un montón. ¿Podemos decir que Orly va a ser el ganador de este mes, digamos? No, para mí ganadores en menos 9 no son ganadores, discúlpame. Pero el menos peor puede ser ganador, ¿no? Pues ganador, así como ganador, él sabe que en el fondo de su conciencia no hay nada, pero pues lo va a declarar que fue el menos malo y ganó, claro, porque es el menos malo. Exacto. Bueno, pero bueno, veremos qué pasa. A la pregunta, Nicolás, estas son respuestas. Una bandeja paisa de $27 en Jackson Heights, eso queda en Queens, sin incluir la lata de manzana postobona, $3. Congelen a Nico, qué chiste tan malo. No, pero ya para qué lo vamos a congelar. Ya pasó a mí, Julia. A mí esa introducción de aperitivo se me hace muy extraña. Como que Nico más ingenuo que Orlando y no sabe que están en Brasil. Uy, no, Nico, le pido un favor, una nota dramática. No, pues un 0-1, pues. Pero no puede cero, es que no, porque escribió. Es que escribió, pero es que escribió algo que no era el tema. Sí, pero pues 0-1. El dólar bajó 20 pesos. Ay, siquiera, hombre. Cuesta 4,950. Óigame, el Dow Jones, les quiero contar algo muy importante. Lleva ya 4 semanas en alza, ya va en un 6% y se acerca a los 32,000. Subió 337 puntos. ¡Atenti! Como dicen. Una deliciosa mojarra frita en Cartagena con patacones, ensalada, agua de panela por 65,000. ¿Y qué más quería, mijo? ¿Que le serán langostinos? No, está perfecto. No, tranquilo. Lo peor es que nos tocó pagar servicio y un parlante con música. No, qué pereza. No, pero 65 no me parece caro, Nico. ¿Qué fue lo que comió? Ensalada, patacones, mojarra frita fresca recién entregada al mar. Una chisga. Rico. Una chisga, sí. Si vieras las facturas que hemos hablado aquí. No, es que yo no quiero ni hablar. 700,000. Es que no me, Playa Blanca. No me queda bien hablar a mí, porque a mí me han pegado unas sí, clavadas. ¿De verdad? Uy, hermanito, yo le contaré las que me han pasado, pero yo no, es que pero lo que hable me van a levantar. Le ha tocado pagar verdor ahí. Cuéntanos una. Verdor no, ladrones, que no es verdor, eso son unos zampones. Pues no les digo que hay un restaurante de un señor en Bogotá que tiene varios, que uno pide un ceviche, el ceviche está podrido, el man le dice qué pena, ya se lo servé y lo paga. No. Y uno, pues yo no lo pago. Pues lo paga, es que me lo descuentan a mí, pues que se lo descuenten a ustedes, que eso no es culpa mía, yo no trabajo aquí. Y me quedo 2 horas. hasta que aparece el dueño y digo, no lo pago. Y ahí me aplasto. Hace poquito me pasó una muy tenaz, brother. ¿Qué fue? Pero y me acuerdo. ¿Qué fue? Se me dio un piedrón tenebroso. Ah, en un restaurante, no le voy a dar el nombre porque el tipo, ese día me lo encontré en el ascensor yendo donde el doctor Posada de los Ojos. Y dije, uy, curioso, ¿dónde el restaurante? Le dije, hoy voy a tu restaurante y me estaban esperando mis amigos. Entonces me dijo, bueno, perfecto. Claro, Jaime, encantado. Solamente les doy una pista. El restaurante se abrió en Bogotá en 1997, uh-huh. pero no se puede hablar de eso porque no quiero dañar al restaurante. Okay. Y quedaba en la calle 94 con 15. Muy famoso. Muestre a ver en la 94. No, déjeme. No, es que estoy echando cabeza. Yo no voy a decir nada, pero déjeme echar cabeza en mi mapa mental. Quedaba al lado de Paños Safi. ¿Qué? De Pela Safi. Eso es muy antiguo, mis amigos, María Juliana, Mario. No, muy antiguo. Mario Safi y su hermano. Claro, me acuerdo. Es que en el año 77 ustedes estaban en negativo. Sí, total, sí. O sea. Después ese restaurante duró hasta ahí, hasta que lo trasladaron por ahí cerca. Ahí cerquita, sí. Cerquita por ahí en la 90 y pico. Pues hombre, imagínense que llegué tarde porque estaba en lo de los ojos y que el doctor y que no lo miran a uno y todo. Ya llevo dos consultas y estoy muy bien del ojo, la verdad, muy agradecido con el doctor Posada, excelente cirujano. Y entonces, llegué y yo estaba muy contento porque iba bien. Entonces los tipos estaban con una botella de vino y mi hermano Alberto estaba con otro trago y mi tipo me dijo, ¿qué quiere? Me fui hasta el bar, que a mí me gusta eso, y todo el mundo, yo se lo llevo, no, es que a mí me gusta llevarlo, no es pecado, ¿no? No. Y a mí me gusta, así para romper el hielo, una copa de aguardiente, pero en vez de aguardiente, Johnny Walker Black. Ok. Hasta puro arriba, yo me quedo ahí, hermano, pero hasta puro arriba, y eso empiezan a temblar, porque la medida es eso, 2 onzas, que es lo que sirven en el restaurante. Oiga, me lo llevé con un cuidado increíble, y estos tipos han pedido unos anillos de cebolla, y no les han llegado. Ajá. Uh-huh. A mí esa vaina no, pues es rico, pero me sienta un poquito pesada la cebolla frita. Hermano, llegó el man y puso los anillos y con el codo, ¡pum!, me tumbó el whisky, se mojó toda esa vaina. Ay. Y yo, ¿quién botó esto? No. Qué miedo. Y dice mi hermano, ¿él? Y el tipo dice, ah, sí, ¿cómo no? Le dije, hermano, usted lo botó. Usted lo botó. Entonces volvió y me dijo, no, yo sí fui. Entonces le dije, pues tráigame otro, hermano, ¿no? Repóngamelo, pero aquí en la mesa. Y fue y lo repuso, pero un poquito menos, que es mi logro parándome a la barra y conquistando al barman. Bueno, llegó la cuenta, 2 whiskies. Ah. Me demoré 1 hora. Aquí me quedo, bro. Peleando. Sí, pues si usted lo votó, no, es que yo no fui. ¿Pero por qué dijo que sí? Porque pensé que era molestando. ¿Cómo que era molestando? Usted me votó el whisky. Es que me lo van a cobrar. Pues páguelo, brother, porque yo no lo voy a pagar. O sea, yo hago beneficencia en mi casa con mi familia, ¿sí o no, Nico? Medio tranquilo. ¿Y entonces qué pasó? Media hora, 40 minutos, hasta que llamaron al administrador y le expliqué, hermano, el man botó el whisky. Pero no fue con culpa, no se lo vaya a descontar. Claro. Me da, fue un accidente, pero no pago, pero no sino 2 whiskies. Mis amigos se fueron y me quedé solo esperando. ¿En la serio? Qué buenos amigos. Pero ¿cómo te dejan no, ahí? Porque todo el mundo tiene amigos, afán. Amigos no son. No, un minuto. Todo el mundo tiene un compromiso. A las 3:30 de la entre semana, le dije, hermano, váyanse, que este es un problema mío. Yo no te hubiera dejado. Ya pagaron todos la cuenta, todos dividieron. Entonces dije, pero yo pago los 2 whiskies. Entonces pagaron quitando el whisky. Yo 94 dije, no, yo no pago ese whisky. Pues ahí finalmente me lo descontaron, pero fue un problema. Entonces me dice alguien, pues no deje propina. Y dije, no, a mí no me gusta eso. Porque lo mejor es pagar el whisky, no dejar propina, ¿me entiendes? Claro, exactamente. Claro, pero eso, así salía más rápido del problema. Pero usted le está dañando la plata. Eso es por puntos en los restaurantes. Al cocinero, al subchef, claro, al barman, a todos los meseros. Eso no se hace. O sea, hay que clavar al man que lo tumbó. Y todo feliz diciendo, hasta que llegó mal, me dijo, no, no se preocupe, es que no es justo, pero con una tranquilidad, y me quedé ahí tranquilo hablando por teléfono. ¿Va? 40 minutos me demoré. Señor, yo ha sido resuelto, y yo, muchas gracias. Pagué lo mismo que pagaron mis amigos. En teoría debe pagar como 24. Es que no es caro el whisky en el sitio es bueno. Tiene un muy buen sándwich de roast beef. Listo, yo no tengo nada más que contar. Magnífico es. Listo. Bueno, entonces, ¿qué, Emilio? Vamos con música, ¿no? Listo, vamos a continuar con Presuntos Implicados, y una canción que hicieron en el 2001 en el penúltimo disco que ellos hicieron con Sole Jiménez como vocalista. Y de hecho, yo creería que esta canción realmente fue como el último gran éxito de ellos. Esto se llama Si Gente. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, vamos con Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Jacqueline Kennedy Onassis meticulosamente hizo la curación de sus memorias y de su marido después de que fue fulminantemente asesinado en un tiro en el cuello que le reventó las arterias. Y pues que hizo famoso el nombre de Camelot, que es una obra del rey Arturo. Algunos historiadores dicen, hombre, Lorraine Powell Jobs, que es la exmujer de Steve Jobs, porque pues él murió de cáncer de páncreas hace muchos años, pues está tratando de llevar el legado de su desaparecido esposo, una figura muy complicada y muy importante, que pues fue ensombrecida por su manejo en la empresa de su gente, porque era muy, muy, muy exigente, y como padre tampoco fue muy querido. Pero el mes pasado la señora Powell pues dijo, hombre, yo aspiro a mostrar el invento de Jobs de la vida, desde que tiene Apple, y pues él inventó, reinventó cómo oír música, pues hizo el iPod, y fuera de eso hizo el iPhone. Entonces, sí, claro. O sea, yo creo que ese tipo es un genio, y en vez de ofrecer una correspondencia personal de mi esposo, yo quiero que a él se le tenga en cuenta por el legado que dejó. Entonces ya pronto va a sacar un espacio, imagino que un archivo que la gente puede consultar o pagar, yo no sé cómo es eso, en la web, sobre la vida de su desaparecido esposo, Steve Jobs, que sin dudas, pues a mí no me lo cambió tanto porque yo soy un burro, pero a la gente les cambió el mundo completamente. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Kanye West. Y es que... Otra vez, pero está sólido. Es que está teniendo repercusiones por todas las cosas que hace. Ya sabemos, nos lo contó Mónica hace poco, el tema de los comentarios antisemitas. Por eso le cerraron la cuenta de Twitter el 10 de octubre. Y ahora, uno de sus contratos más importantes, que era con Adidas, pues... rompió la colaboración con él. ¡No! Dijeron que dejará de fabricar los productos de la marca Yeezy, del artista. Unos tenis que, pues, a mi gusto eran horribles. Pero los chicos les encantaban. Pero todo el mundo era feliz con ellos y eran carísimos. Y ellos dijeron que no. ¿Cuánto no es toleran? Carísimos. A ver, ya te voy a decir cuántos valen unos más Yeezy. O menos. No pierdas. Moni, búscalo tú mientras yo. No pierdas la concentración. ¿Sabes que, de hecho, eso hace que él deje de ser multimillonario? O sea, él en este momento deja de ser. ¿Cuánto valen unos tenis de esa marca? Mientras tanto, María Juliana, la pregunta es, ¿él ya no puede volver a usar tenis en Estados Unidos? Eso es un chiste de Nicolás. De verdad, es muy bueno el chiste, le digo. Pero donde hubiera dicho que era otra persona, decía que era malo, ¿no? Ellos llevaban esta colaboración desde hacía muchísimos años. ¿Cuánto y creo vale, mi amor? No te des bombas. ¿Cuánto vale? Son los Yeezy Boots. Moni las está buscando. Deja de darte bomba. No es bomba, te estoy terminando de contar. Y era la única marca grande que faltaba para retirar, digamos, su apoyo a Kanye West. Bueno, aquí veo unos en 1.433.000. Busca precio en dólares, que es que el peso está muy, no, muy caro. Nunca toca ver. $800. Bueno, listo, sí. Nicolás, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, ya se reveló la última encuesta que está vislumbrando cuál va a ser el panorama para la segunda vuelta en las elecciones en Brasil. Me interesa porque no tengo datos. Bueno, 30 de octubre, ¿no? Le recuerdo la elección. Hágale. Para pero la segunda dejarse vuelta. Bomba. Si hágale. Quiere salir a votar, hágalo temprano, de pronto llueve. Las tendencias indican que Lula da Silva acumularía, de acuerdo a este sondeo, un 50% de intenciones de voto. No, pero entonces está muy apretado eso, hermano. Eso le iba a decir, porque es que Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que está apoyado por figuras importantes mediáticas en Brasil como Neymar y Ronaldinho, por ejemplo, que son bolsonaristas, acumula un 43% de votos. Hay un espacio grande, pero acuérdese, hay dos puntos porcentuales de error. Brasil, pero es que en Brasil el voto es obligatorio, pilas, entonces ahí no hay abstención. Exacto, es verdad. Exactamente. De acuerdo a lo que muestra la encuesta, hay dos puntos porcentuales de error. Eso es entonces lo que está mirando la campaña de Bolsonaro es, bueno, ¿cómo hacemos para equiparar esos 5 puntos que tenemos de desventaja frente a Lula Silva? No es sino que usted hable y diga, brasileros, voten por Bolsonaro y 60-40. No, acuérdense usted, no, tranquilo. La voz suya tiene un eco en todo el mundo, sobre todo cuando está hecha chistes malos, me parece increíble. Pero mire, para que recordemos cómo yo transcurrieron... Yo no recuerdo sus notas. No, mire, para que recordemos cómo transcurrió la primera vuelta en Brasil, el 48,4 votó por Lula da Silva y el 43,2 votó por Bolsonaro. La campaña de Bolsonaro, de hecho, ha cuestionado muchísimo las encuestas, ha dicho, a nosotros nos parece que aquí no se le ha dado la relevancia al movimiento bolsonarista, que está muy fuerte y que ha tratado de pelear en la segunda vuelta, porque incluso en los primeros sondeos hechos antes de la primera vuelta se hablaba de una diferencia casi de 10 puntos a favor de Lula. Bueno, hoy son 7, pero con esos 2 puntos porcentuales de error o de esas muestras de no sabe, no responde, dirían que son 5, a falta ya de muy pocos días para que se defina cuál va a ser el próximo presidente del Brasil. Listo, listo, no le preguntes nada, por favor. Gracias, mi amor. 30 de octubre, día que cumple Diego. No, María Juliana, no, ya. Mónica, no, que es insoportable. Mónica. Hace pocas horas se reveló el tráiler de Ant-Man and the Wasp, Quantumanía, que es la tercera entrega de la película. Pero es metaverso. Por Paul Rudd. Este personaje que regresa a una de las películas más esperadas del 2023. Pues todos los fanáticos estamos felices por la canción que usaron en el tráiler, porque la canción es Goodbye Yellow Brick Road, la clásica canción de Elton John, que pertenece al 7º álbum homónimo del legendario artista y que además es considerada como una de las mejores canciones de Elton John. Pues no es la primera vez que Marvel usa canciones icónicas para sus trailers, y esta vez está viral este trailer gracias a la canción del gran Elton John, lo que yo traduzco que él cada vez es más estratégico para revivir su catálogo, ¿no? Lo ha hecho ya con Britney Spears, con Dua Lipa y ahora pues en el universo Marvel. ¿Cuál? Haré paso número, ¿qué? 1, ¿no? Ah, pero un minuto, sí, ya volvemos. Espere. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por favor, párenle muchas bolas porque voy a dar pistas. A la mía. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿argentino? Tranquilo. Voy a dar pistas del lugar. A ver. Por siglos. Amén. Este lugar del mundo es un centro de viajes muy importante y finalmente llega a una posición global en el mundo aéreo. Se abrió en 2018 con gran fanfarria y pues se abrió pensando en que sería el aeropuerto más grande del mundo. El diseño arquitectónico, ojo Orlando con las manos de Mónica, es de Grimshaw Architects. Sí. Y grandes premios por énfasis en la eficiencia y la sostenibilidad. Hombre, tiene unos toques tecnológicos enormes, como una flota de robots que dirigen a los pasajeros a través de los 818 millones de pies cuadrados y una capacidad de mover 90 vuelos por hora. y se lleva este año para la revista inglesa Condé Nast Traveler el puesto del mejor aeropuerto del mundo. ¿En qué ciudad queda? Fácil. Les di todos los datos desde que se, en qué momento se inauguró. Ahí les puedo ayudar y abrirles el camino. Ojo con las manos de Nico, Orlando. No, no sé. Ahí, ahí, Calvo. Ojo, manos arriba, Calvo. Bueno, vamos a ver qué contesta. No sé, no, no tengo ni idea. Eso es abuso. Yeah. Cualquier cosa. Dije, ¿en qué ciudad queda? Sí. ¿Correcto? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ciudad. Ups. Nicolás Samper, Londres, incorrecto. Orlando, Tokio, súper incorrecto. María Juliana, Madrid, ¿tú crees que Madrid tiene el aeropuerto más importante del mundo, mi amor? O sea, ¿piensas que el Dorado es una berraquera? A ver, el Dorado, por favor. El Dorado, el Dorado. El Dorado. ¿Qué era aeropuerto? Los originales presenta. Oigamos, por favor, es la mejor. Del antigua. Dorado. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. Y nunca encontraron esa vaina, ¿no, Orly? Nunca. Bueno, me queda Mónica, pero tengo que ser muy justo con los compañeros. Mónica tuvo correcta la respuesta, pero un error fundamental que le hace acreedora a 2 puntos negativos porque nombró un país y no una ciudad. Y yo en esa vaina soy muy delicado con todos. Ella dijo Turquía. La respuesta correcta es Estambul. Estambul. Mire pues. -2 para Mónica, por favor. En los originales. Lo siento mucho. Las reglas, como dicen ahí en esa mesa, son para todos, ¿no, Orlando? Ah, sí. Sí, señor. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Vayan, tienen 800 robots. Bueno, ¿cómo queda la repaso, María Julia? Bueno, Mónica queda con -55 puntos. Perdón, ¿cómo? Todo el mundo tiene derecho a reírse fresco. Nicolás. Tengo tos. No, es que tengo un problema. Tengo rosácea fresco en el labio. Rosácea. 32. Yo tengo -24. Orlando tiene -3. El menos peor. Bueno, despegamos y vamos y ya volvemos con música. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para Mariah Carey, una canción que grabó para una serie de ABC, que era el spin-off de la serie Blackish. Esta serie se llamó Mixed-ish y esta canción se llama In the Mix. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y estas son las noticias de la hora. La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció que en 4 años es imposible para el actual gobierno comprar 3 millones de hectáreas, pero sostuvo que dejarán el marco jurídico para que los futuros gobiernos puedan hacerlo. Y arranca una de las discusiones que más interesan al bolsillo de los colombianos con la primera reunión de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en las que participaron los empresarios, las centrales obreras y el gobierno nacional. Se estableció el calendario para definir el salario mínimo del año 2023. Las propuestas se conocerán el próximo 9 de diciembre. Y en los deportes, la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado sufrió y quedó fuera de la Champions League. El equipo italiano cayó en su visita al Benfica y le dijo adiós a este torneo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, un buen negocio. Bueno, un buen negocio el que hizo el Benfica hoy. ¿Cuál fue ese negocio? Es que miren, si uno se pone a mirar cuánto vale la plantilla del Benfica, uh-huh, es un club de fútbol portugués, vale 260 millones de euros. Ese es el valor de la plantilla del Benfica hoy por hoy. ¿Cuánto vale la plantilla de Juventus, que era el rival, sí, con el que jugaba en Champions League? Vale 502 millones de euros. El doble. Bueno, hoy Benfica... Está dando mucha bomba este... Bueno. Hoy Benfica ganó 4-3, partido de Champions. ¿Y qué consiguió? Su clasificación a segunda fase de Champions. Y eliminó a Juventus, que quedó solamente con 3 puntos en el grupo. Benfica y PSG quedaron con 11. Y el último partido que va a jugar Juventus en esa zona es contra el PSG. Uh-huh. Están empatados en el grupo de Champions. Estoy muy contento. Juventus y Maccabi Haifa, ambos con 3. Si pierde Juventus y saca un punto el Maccabi Haifa de su juego ante Benfica, Maccabi Haifa clasifica a la Europa League por ser tercero de la zona y Juventus quedaría sin ningún premio europeo. 500 millones de euros que no sirvieron para nada. No, y una persona en la nómina. Juan Guillermo Cuadrado, que hoy tuvo una muy mala actuación. Que me lo aplasten un buen rato a descansar. Tuvo hoy una mala actuación, cometió una mano penal. No fue el mejor partido para Cuadrado. Ay, hermanito, solo son soberbios. Bueno. Un buen negocio, la bolsa. Como les estaba explicando a ustedes, la bolsa de Estados Unidos ha tenido una recuperación muy grande. Hoy la razón por la cual volvió a crecer es por los resultados de empresas tan importantes como Coca-Cola, que reportó utilidades mayores a las esperadas. Otro tema que tiene muy, muy tranquila a la gente es que llevan mucho tiempo subiendo. Es decir, la bolsa llegó a valores de 28 mil, ya está en 32 mil. Digamos que el Standard & Poor's está creciendo al 5.8% en las últimas 4 semanas. Él reúne las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. El Nasdaq era el más perjudicado porque lo que primero se perjudica son las empresas tecnológicas. Ya está repuntando y llegó a estar a 16 mil, 17 mil, ya está en 12 mil. Todavía les queda un largo trecho por recorrer. Pero, pues en este momento una cosa que me llamó la atención y pues la debo dejar claramente explicada acá, es que hoy en día, si una persona tiene una plata en Estados Unidos, hace 5 años, si la ponía en un bono del Tesoro de los Estados Unidos, un Treasury Bond, a 2 años, el rendimiento era 0.1% al año. Hoy en día, ese mismo papel está a 4.45%. Invertir en dólares a 4.45 es muy tranquilo, ya que la moneda americana está muy fuerte. unos comparativos. La moneda argentina está a 154 pesos por dólar. El yen está a 149 pesos por dólar. El peso colombiano está en el orden de 4.950 pesos por dólar. La China cayó la bolsa de la China y por todo este movimiento y sobre todo por otro muy grande. Y es que el señor Xi Jinping fue nombrado por tercera vez secretario general del Partido Comunista, que es el presidente del país, y ya va para 15 años en el poder. Y es muy raro o casi imposible que a una persona actualmente la nombren más de dos periodos consecutivos. Xi Jinping se hizo nombrar y eso tumbó la bolsa china. Y la pérdida en los mercados de las compañías chinas más importantes llegó a 74 mil millones de dólares en un solo día, muchachos. Qué bárbaro, ¿no? Lo que les digo es lo que es cierto. Si un bono del Tesoro de Estados Unidos da 4.45 y faltan dos subidas de intereses, el 2 de noviembre se calcula que sube 0.75 y en diciembre 0.5. Eso da 1.25. No se les haga nada raro que poniendo la plata en un bono del Tesoro americano, que es el papel más seguro del mundo, usted pone una tasa y ahí se queda hasta a los dos años y usted lo cobra. Sí. Eso podría estar en el 5.3 a final de año, que no es una mala inversión para estar en dólares, y cuando hace 10 años estaba al 0%. Pero, bueno, tranquilo, no sé de bomba, pero hombre. Es que me dio una... No, estoy dándole bomba. ¿Yo qué bomba si no tengo nada que ver con eso? Yo soy un pobre infeliz. No, pero se da bomba ahí por su conocimiento. No, ahí sí me... Pero yo no dije nada. Pero eso, así como me la hace todo. No, dije, no, pero es que después de oírla a usted una hora hablando del Benfica. Yo me di bomba también, es que yo lo apoyo. No, pero usted es el rey del bombón. Yo lo apoyo, a usted. Oye, Emilio, ahí puse una cancioncita que no sé si ha sonado, pero esta mañana... Sí, bastante. Que estaba haciendo ejercicio, la oí, me pareció lo máximo. Sí, es todo el nuevo disco de Babyface que hemos sonado bastante, sobre todo esa canción, muy buena. Esta canción en particular, hermano, por favor. Sí. Es muy de mi onda y dura 2:50. Dame gusto en una, hermano, 2:50. Claro, pues no vamos. Es de Wizard, 2:50. Gran canción de Wizard, deberíamos ponerla. Entonces vamos con la canción 8 de la lista, que es... Este tema se hizo Babyface para su nuevo disco Girls Night Out con la participación especial de Ella May. Esto se llama Keeps on Falling. La nota tecnológica. Claire siempre sabía que quería comenzar una familia. Pero como mujer transgénero, que cumplió 41 años, también supo que iba a ser un poco complicado. Claire y su pareja discutieron de tener un bebé juntos y querían usar su esperma y el huevo de su pareja. Difícil. Pero Claire habló en anónimamente. Anonimato. Es que la tengo en inglés. Para proteger la privacidad de su familia. Porque lleva 18 años clavándose estrógeno, volviéndose una niña. Y pues eso hace muy poco probable encontrarle en su pequeño o su gran cuerpo un espermatozoide. Sí. Era hombre, ¿no? En ese momento Claire se fue a una cirugía y ya le hicieron la vaginoplastia, la ritoplastia, la culiplastia, todo le hicieron todas las. Le quitaron el pene y los testículos y le crearon una vagina funcional. Pues que termina con la producción de los espermatozoides. ¡Oh! Pero la ciencia, la tecnología, nos permite de pronto raspar lo que quedó. Era una operación un poquito complicada y de allí sacar un espermatozoide para que ella y su pareja tengan un bebé. Sí. Las probabilidades del éxito, 1%. Pero there is a chance. Bueno, hay, exacto. Pongamos, por favor, pongamos la canción de los protagonistas de novela de Hay una luz. Ah, la sección de una de luz. De la mejor sección que hemos hecho. Una luz al final del camino, creo que se llama. Esa no la conozco. Oye, es muy buena. Pero es que no tienen por qué conocerla, porque es una cosa antigua, pero muy buena. En los originales. Cerramos micrófono. Al final del camino. Habla Jim Carrey. What do you think the chances are of a guy like you and a girl like me ending up together? I'd say more like one out of a million. So you're telling me there's a chance? Yeah! Hay una luz en algún lugar a donde van los sueños de la humanidad. No, es que yo oigo esta vaina y me acuerdo de ¿cómo se llama ese man? El que... ¿De quién? ¿Daniel Arenas? El primero que se ganó esa... Ah, de Heider. Heider Villa. Heider. Y me provoca retorcerme, ¿no? Que no tranquilo, hombre. Pero que dio una frase icónica, que es yo no vine aquí a ser amigos, vine a ser el mejor actor de Colombia. No, seamos tan... No, y le fue del eso carajo. Creo que tiene una bien. Pizzería. Ni mi amigos, ni... Bueno, la pizzería en Miami. Bueno, ahora toda la chance. Semana, ahí le pregunta Jim Carrey, para los oyentes que no la ven hace mucho, a la chica, ella se llamaba Lauren Holly. Holly. ¿Qué película era? Óyeme, en Dumb and Dumber, Tontos y Man Tontos. Oye, ¿qué probabilidad hay de que tú y yo terminemos juntos? Ella le dice, menos de una en un millón. Y el tipo le dice, o sea, me estás diciendo que tengo una oportunidad. ¡Yeah! Perdón. Lauren Holly, de hecho, fue la esposa de él en vida real. Sí, pero no duraron mucho. No. Era atractivo. Era muy linda. Bueno, nota tecnológica, Mónica. Pues yo creo que esta noticia les puede agregar a ustedes, a mí no tanto. Dicen que el metaverso tendría sus años contados. ¡No! ¿Quién lo dijo? ¡No! ¿Qué? Matthew Ball. Uy, no, pero... Él es analista. ¿Y lo dices con esa frialdad, Mónica? No, yo sé, estoy muy triste. Pero vean, lo dice Matthew Ball, él es analista de jefe de canales. Esta es una empresa reconocida mundialmente porque hacen investigaciones muy buenas de canales tecnológicos, de los teléfonos inteligentes y demás. Pues en el foro de Barcelona que se llevó a cabo la semana anterior, Canales Forum 2022, dijo que el mundo está entrando en tiempos económicos tan difíciles y que algunos hogares están luchando para hacer frente a los gastos financieros del mundo real, que realmente no cree que el mundo virtual sea una alternativa para invertir en propiedades y otros negocios. Ese es su argumento para decir que tal vez el 2025 sea el año en que el metaverso llegue a su fin. No, se pudrió todo. No, yo estaba pensando, pues ya no me ha pasado y no tengo tanto trabajo como antes en televisión, pero si yo tuviera realmente que entrevistar a gente, yo solamente le haría una pregunta y es... ¿Cómo te la llevas tú con el metaverso? Y yo a alguna persona que la vea con el metaverso, no la contrato. No. Pero lo hago amablemente para que me diga, ¡uy, chévere! No. Tú no sabes lo que es el metaverso y el avatar. O sea, ya... Y ahí mismo le digo, oye, muchas gracias, que estés muy bien, te estaremos avisando. No, yo te llamo. No, pero hombre, el metaverso. No, pero es que es un derecho que tengo. Estoy diciendo que es un pensamiento personal. Pero lo estoy advirtiendo. O sea, si algún día se me presenta un proceso de selección, yo ahí en la segunda pregunta lo organizo para, como diciendo, y tú, pero así contento, ¿y tú qué? ¿Cuál es tu relación con el metaverso? Cuéntame algo de eso porque para mí es súper, súper interesante. ¡Uy, chévere! Yo tengo mi avatar. Ya. Óyeme, tranquilo. Listo, no hay más preguntas. Mira, súper tu entrevista, te estamos comunicando y digo, tachao. Bueno, yo ya. Si voy a pedir trabajo, entonces ya sé que no voy a pedirte trabajo. No pidas, no, ya, porque vas a... estás perdido. El que tenga avatar, el que tenga metaverso. No, pero pues ya tú tienes trabajo, pero ya una segunda vez que llegues como, ¡uy, no! ¡Qué bacanería! Bueno, a ver, Nico, nota tecnológica. No, hermanito, ya no, a mí no me vuelven a capar otra vez. No, tranquilo. No, sí, si no, dele. Miren. No, avisaos. No, tranquilo, miren. No, pero si me pasara. Claro, si digamos usted es enfrentar a situación hoy. No, pero es que no tengo la oportunidad, pero si yo la tuviera, lo juro. Sí. Que diría, bueno, mi misión es trabajar la mente de la gente para que lleguen y confiesen su avatar. Y ahí... Su avatar. Sí, es que es horrible. Nico, hermano, dele, no me haga hablar. Pero es que me gusta. No me pregunte, brother. El tema, oiga, Sí, me gusta el tema. Bueno, es que ustedes han visto que se han creado ciertos estereotipos sobre la mujer hace años que dicen que a los 30 usted tiene que estar casada y con hijos. O si no, se quedó vistiendo santos. Exactamente. Bueno, pues se hizo viral un video de una mujer a través de TikTok, en donde una usuaria llamada, ya les voy a dar el arroba, Azanegua, dice: yo todos los días... Qué lindo con ese nombre. Todos los días yo me voy a mi cama a llorar. No. Cada vez que anochece. No. Porque no tengo ni novio, ni hijos, ni casa, ni carro. Es decir... ¿Y dónde vive? ¿En la India, bro? Hombre, pues en un metaverso, en una versión un poco más... Humilde. Más humilde. Más humilde. Sí. Bueno, pues la mujer dijo: yo lloro todos los días. Cada vez que me acuerdo y que me enfrento a mi realidad, lloro todos los días. Bueno, pues muchas personas han hecho viral la reacción de esta mujer y la han apoyado y le han dicho que tranquila, que hombre, que, sí, sí, que fresca, que rico, que todo está rico, que bien, que tal, que tal, que tal, y Pascual. Pero pues ese ha sido uno de los videos más vistos en TikTok. Ya tiene 1 millón de reproducciones. Y sale llorando. Llorando. Es lo único que dice. Es bueno, que es una nueva tendencia. ¿Llorar? Sí, salir llorando en los videos. Salir llorando, ¿verdad? Que los hace supuestamente más humanos. Más virales. Y los hace más virales. ¿En serio? Sí, sí. Por eso, por favor, que no me toque hacer un proceso de selección. ¿Por qué? Porque preguntaría: ¿no estás de acuerdo con la moda de llorar? A mí me encanta esa vaina. ¡Uy, chévere! ¿Pero por qué? Vamos a continuar ahora con Mr. Mystery, un clásico que es parte de su álbum Welcome to the World del 85. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 86 y se llama así, Kiri. Pues hombre, momentos mágicos. Un gran actor, Robert De Niro, ganador de 2 premios Oscar de la Academia. Uno por El Toro Salvaje, actor principal, otro El Padrino 2, actor de reparto, que acaba de sacar un portal en eBay para vender una cantidad de memorabilia que incluye cosas increíbles: las notas en el guión de Taxi Driver, las medallas que se puso cuando hizo la película de Deer Hunter, una cantidad de cosas que pueden encontrar en algo que se llama The Robert De Niro Papers, pues que estará hasta enero, 537 cajas, 601 volúmenes y 148 folders de ítems de Robert De Niro que acaba de regalar para ser pues subastados. Yo no compro ni uno. ¿No? ¿No? Momentos mágicos, ¿quién tiene que no sea ni Nico ni María Juliana? Yo tengo, pues momentos mágicos. Que no, que tú no. Pero bueno, dale. ¿Por qué no? Momentos mágicos los que tienes uno mágico largo. No, no, lo tiene Moni. Momentos mágicos los que se van a vivir en el Festival Mundial de Salsa 2022. Esta es la edición número 17 y va a reunir a unos 4.000 bailarines de distintas nacionalidades, además de los colectivos locales. Se va a hacer en el Coliseo El Pueblo de Cali. Este va a ser el escenario donde habrá muchas competencias, muchos premios y muchísima diversión. Muy buen baile. Qué chévere. Sí, muy chévere. Qué bacano. Bueno. Bueno. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vámonos con los homenajes de hoy. En un día como hoy nació Georges Bizet, compositor francés, sí. 1838. Tony Franciosa, americano, nació en el 28. Nació Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers. Gran baterista. Daniel Coronel, periodista colombiano. Vincent Price, actor americano. Nació el señor Charlie Smalls, sí, compositor en el 43. Nació. Fue un compositor que hizo un musical muy importante de Broadway que se llamó The Wiz, que era una versión en soul del Mago de Oz. Luego en el 78 de ese musical se hizo una película muy famosa que fue dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Diana Ross y Michael Jackson. El director musical de la película era Quincy Jones, y ahí fue donde Michael Jackson conoció a Quincy Jones y trabajó con él por primera vez. Así que vamos a recordar de ahí este tema. Esto se llama He's On Down the Road. Bueno, un día como hoy nació Richard Harris. Este tipo era uno de los actores más brillantes que hubo del cine irlandés. Richard Harris era el invitado favorito de David Letterman en su talk show, porque era un tipo muy divertido de entrevistar. Y era el rector en Harry Potter, era el rector del colegio de Hogwarts. Él se hizo muy famoso por una película que nos impactó a todos, y yo no sé si Orlando la recordará. Yo creo que Nicolás va a decir que sí, pero estoy seguro que en su vida vio esa vaina. ¿Cuál película? Un hombre llamado caballo. Hombre, ¿cómo olvidarla? A ver, cuénteme la historia. A ver, cuente. La primera escena, sobre todo, es bien, casi que es una influencia de Tarkovsky, porque sale un caballo en medio de un prado haciendo... ¡Corríjalo! Traducción, ¿quién? Nunca la he visto en mi vida. Originales. ¿De quién? Orlando, ¿usted no se acuerda que era una vaina de indios con blancos? Así. Que les cortaban todo el cuero cabelludo, ¿se acuerda? Claro, indio cortar cuello, así. No ve nada, ¿no? Claro que sí. Es que impresiona, pero impresiona a los amigos. ¿Al gordo qué? ¿Cómo se llama el gordo? Al gordo Mejía, hombre, saludos. Exacto, al gordo Mejía, a Guillo Arango, a Martín de Francisco. A Casale no lo impresiona, le juro que Casale sabe que habla mucha paja. Acá las niñas con los ojos así desorbitados. Ah, no, eso sí. Ambas. Recordemos a Alejandra Rivuelta en su momento. Claro. Uy, no, pero esa le tocó irse del país porque con ese amor no aguantaba, le tocó irse. Le tocó irse de Colombia, o sea, lo miraba y empezaba a llorar. Daniel Coronel nació en un día como hoy, miren. Uh-huh. Qué buen dato. En un día como hoy nació John Anderson, que fue el líder del grupo Yes. Sí, fue el cantante de ellos muchos años. Hoy en día ya no está con ellos, pero recordemos que él fue la voz principal de Yes durante creo que 30 años. Y él estuvo en el éxito más importante de esa banda en 1983. Esta canción fue número uno en los Por supuesto, es éxito, ¿no? Estamos de acuerdo. Es la canción más pop de esa banda de rock progresivo. Floja. Yo la amo. Muy floja, de acuerdo. De hecho, yo estaba pensando en escoger Roundabout. No sé si... No, pero otra vez Roundabout tampoco. Es que deberías llamar a Alberto Sánchez y que te recomiende una canción. Es porque es que válido lo que Roundabout, eso no lo podemos poner todas las veces que nombramos a Yes. Estos tipos tienen muchas vainas. La intro. Bueno, vamos con este bodrio, por favor. Owner of a Lonely Heart. Con este bodrio. Un día como hoy, hombre, ¿quién? Un día como hoy, ay, Dios mío, en un día como hoy. ¿Quién? Murió, es que Orlando no pone, murió Carlos Alberto, el futbolista brasileño. Dígame usted, ¿qué jugador, qué lateral derecho extraordinario? 44, pero murió el 16 de Carlos Alberto. Lo recuerdo muy bien en el Mundial de 70. 70. Pero bueno, canción de él sí no tenemos. Lateral extraordinario. No tenemos, que en un día como hoy nació Katy Perry en el 84. Mira. Sí, que ahorita es noticia porque terminando su residencia en Las Vegas llamado Play, un párpado le bajaba y no lo podía subir. Ay, sí vi, como, o sea, que se le quedó un ojo como quedó cerrado. Atrapado el párpado. Buenísimo. Pero ¿cómo? ¿Qué tal oír la canción que vamos a poner de Katy Perry? Después hablamos del párpado en una sección aparte, ¿no? Bueno, ay, me parece. Emilio, vamos con música de Katy Perry. Kiss a Girl puede ser. Exactamente, I Kissed a Girl, pero... Uy, California Girls, bueno, hay necesitamos muchas. Necesitamos un momentico. Hay muchas canciones. Pero le dije a Orlando que escogiera una canción. No, hermanito. I Kissed a Girl, es que... pero recordemos que Katy Perry estuvo en Colombia. Ella estuvo creo que en el 2015. Sí. Se presentó en uno de esos sitios a las afueras de Bogotá. Y es uno de los grandes iconos. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. No vamos a pasar ninguna canción de Katy Perry porque ya no me gusta. Pero la tenemos aquí. No, pero ha sonado 300 mil millones de veces. Cuéntame el párpado. Hagámosle el homenaje a ella por el párpado. No, es que no es preocupante. O sea, los titulares son como. ¿Pero que... me voy a preocupar yo? Sí, tranquilo. Preocúpese. Pues, como les estaba contando. Por el prójimo, digo. Ella ya está terminando su residencia que hizo durante casi medio año en Las Vegas, llamado Play. Entonces, pues ahorita que estaba terminando, hizo un extraño gesto en los ojos que dejó en evidencia una enfermedad que aquejaba cada vez más a Justin Bieber. Es la misma enfermedad que tiempo después, pues él decidió alejarse de la música. Entonces ella salió como a ofrecer excusas y a decir que efectivamente ella sufría como que un nervio. Como una especie de parálisis facial, exacto, una cosa de ese tipo. No puede controlarlo. El nervio empieza a frotar. Se le baja la persiana del ojo pin. Exacto. El párpado no lo puede controlar. Y bueno, en TikTok, por supuesto, este gesto y este pedazo de su show está viral. Todo el mundo está hablando del gesto raro de Katy Perry. Bueno, me parece perfecto. Entonces nos vamos ya, por favor, a preparar el terreno para el arepaso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, como ustedes saben, a mí me gusta indagar qué pasó con lo de Katy Perry. Y me toca, pues, excluir de responsabilidades en este tema a la señorita Mónica Martínez y al señor Emilio Sánchez. Yo le dije a Orlando hace como 15 minutos que escogieran una canción de Katy Perry que no fuera tan trillada. Y para darle una referencia a lo que es trillada, le puse la canción de Calvin Harris y le dije, por favor, que no sea esa. Pero en respuesta me pusieron I Kissed a Girl y dije, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Pero realmente Orlando, por esos temas que tiene, por esa dificultad de tanto trabajo al tiempo, y lo entiendo como productor, se le olvidó. Arepaso, toca hacer justicia al aire. Pongamos, por favor, los trapos sucios se lavan al aire. Muchas gracias. No. Hay que lavar la ropa sucia al aire. Eso es lo mejor. Sí. Pero prendamos la lavadora. ¿Para qué? Sí, pero yo no iba a poner I Kissed a Girl. O sea, me hubiera preferido inmolar. En los originales, la ropa sucia se lava al aire. Responsable soy yo de delegar tanto, Nico. ¡Ah! Bueno, no, es que no se puede delegar, brother, no se puede. Bueno, miren, en Bogotá hay 5.828 cámaras de seguridad públicas y bueno, pues es un gran servicio, pero ¿qué porcentaje de estas cámaras están fuera de servicio? Está bien, ¿no? Chévere, música. Son arepasos, a puro arepaso. Pero arepaso limpio. Es que yo no conozco el arepaso sucio. Uno nunca sabe. Mío es limpio, María Juliana. Menos. Oh, espera. Ah, no, Mónica sí contestó. Claro. 40. A ver, Orlando, 28%. Equivocadísimo. María Juliana, 75%. Voy a mirar bien cómo es la situación porque tengo gente ahí cerca. Mónica, 45%. Nicolás, 65%. Lo que me he dado cuenta es que ustedes, y les voy a dar ese consejo como amigos, como hermanos, sí, como compañeros, sí, no se dejen sugestionar por el tono de mi voz. Es que yo hice ahí una cosa como socarrona. Sí, un trick. O sea, fue como una risita estúpida, ¿no? En que hice, pues imagínense, o sea, sugiriendo que todas las cámaras estaban dañadas. ¿De acuerdo? Mm-hmm. No, resulta que solamente son 12% dañadas. Ah, no, estamos divinamente. Sí, estamos no, regios. Estamos por fin pésimo. Era algo que estamos bien. Pero tenemos un problema para María Juliana. Bastante grave. Tiene un punto negativo, Nico. ¡Ay, qué pero momento! Es que me engañaste. ¡Qué momento! Me engañaste. Te dejaste engañar. No, pero es que ustedes no pueden dejarse llevar sí, por... No. Pero es que justamente eso se basa en el enunciado. ¡Qué momento hermoso! No dije, yo lo leí y dije... ¿Y cuántas cámaras fallan? Caímos como unas viles. Como diciendo, ninguna sirve, ¿no? Sirven todas menos sí. El 12. Punto 5. Menos 1 para María Juliana. Por favor, corríjame. Momento hermoso, hombre. Pero hermoso. Usted casi cae, ¿no? Yo dije, pero... Si no inventes. Me mantuvo en pie. No, pero hay más o menos. Nadie más. Punto. Los árboles mueren de pie. Exactamente. Ay, y yo aquí rey. Fuente, revista, semana, directora. Vicky Dávila. Bueno, tranquilo. Perdón, pero es que tengo un dolor en un ojo, hermano. Me acaban de operar y sabe que la catarata a veces me da risa. Ah, no me digas. Claro, cataratas me quedó como de risa, conectado como el ojo de Katy Perry, el párpado, pero a mí a la boca y me hace risas involuntarias. Hombre, qué momento lindo. No, qué momento lindo el que vamos a oír. ¿Cómo va el espacio? Pues Mónica tiene menos 55 puntos. Nicolás tiene menos 32. Yo tengo menos 25. Sí. Perdón. Y Orlando tiene menos 13. Bueno, yo lo que tengo que decir es que falta un arepaso hoy, más 12 arepasos de aquí al 31. Uh-huh. Esto se define y duro. Sí. No, qué bien. Semana de infarto. No, que me es tan paila. Uy, qué nota, todo paila, todo bacano, metaverso. Metaverso. Bueno, ya despeguemos, hermano, no hay nada más que hablar. Vamos a continuar ahora con John Mayer y un tema del 2018 que se llama así, esto es New Light. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Soy Marcela Segura y estas son las noticias de la hora. La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció que en 4 años es imposible para el actual gobierno comprar 3 millones de hectáreas, pero sostuvo que dejarán el marco jurídico para que los futuros gobiernos puedan hacerlo. Y arranca una de las discusiones que más interesan al bolsillo de los colombianos con la primera reunión de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en las que participaron los empresarios, las centrales obreras y el gobierno nacional. Se estableció el calendario para definir el salario mínimo del año 2023. Las propuestas se conocerán el próximo 9 de diciembre. Y en los deportes, la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado sufrió y quedó fuera de la Champions League. El equipo italiano cayó en su visita al Benfica y le dijo adiós a este torneo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales. El infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Me llamó mucho la atención que te vi muy entusiasmada con el infierno, no, pues, Moni. No, ¿qué pasó? Entusiasmada no, pero sí es. Sí, no me entusiasmaría nunca y es en serio. ¿Qué pasó? Pero les quiero contar esta historia que sucedió en Argentina. Les hablo de una mujer llamada Analía. Ella un día cualquiera estaba navegando por su Facebook cuando de pronto le llegó una solicitud de alguien llamado Javier Baldovino. Ella dijo, bueno, el man está guapo. Físicamente la trajo, sí. Y lo aceptó. Desde ese día ellos empezaron a intercambiar mensajes y una una semana después, ella se enteró que Baldovino estaba recluido en la cárcel de Junín, Argentina. Ah. Entonces, pues obviamente una visita en la casa de ella, pues no era viable. Entonces, Javier, pues le contó y le preguntó si podían tener una relación a pesar de él estar en la cárcel. Claro. Y ella, pues... En libertad. En libertad. Y ella le dijo que bueno, que sí, que lo apoyaba. Pero lo que no sabía Analía es que él se encontraba privado de la libertad por violencia de género en contra de su expareja. Uf. Y por intento de homicidio. Pues resulta que tuvieron una relación a distancia, 5 meses, y Analía encontró la forma de registrarse como la pareja de Javier. Mm. Y poder tener una visita conyugal. Durante 1 año y medio, Analía lo visitó, pero en su última visita a la cárcel, este man casi la asesina. Según contó Analía, la visita conyugal de octubre, hace pocos días, sí, estaba normal, estaban charlando, y de pronto ella le pidió a Javier que le enseñara la fotografía de su hijo. Y en ese momento ella se dio cuenta que no era la única mujer en la vida de él. Entonces, Analía tomó el celular de Javier, salió corriendo hacia el baño y mientras corría, el sujeto la tomó del pelo e intentó ahorcarla. No. Todo esto ocurrió mientras él le pedía de manera fría que le devolviera el teléfono, y cuando se volvieron a sentar, Baldovino la amenazó de muerte. Entonces, bueno, Analía salió con vida de su visita a la cárcel y tan pronto puso un pie afuera, por supuesto lo demandó. Sí. Ante la comisaría de la mujer, y las investigaciones avanzan, pero ya qué más pueden hacer, a meterlo más años de cárcel, o sea, me imagino. Más años de, pero pues que cómo se mete con un hombre que está en la cárcel y es que exacto. No, sobre violencia todo violencia de género. No, ella no sabía. ¿El celular él? No, pues porque algunas cárceles dan ciertos permisos, ¿no? Pueden tener. Te digo. Bueno, y los criminales. Muy sospechoso que tenga un celular. Y los criminales también tratan de alguna manera con plata, pues tratar de meter sus cosas. ¿Por qué cito el diablo? Porque el man es el diablo. No, pues total. ¿Tú tienes diablo, María Juliana? No. Bueno, yo tengo este espantoso infierno que se vivió en un vuelo que iba de Bogotá a Valledupar. Uh-huh. Eso pasó en las últimas horas. Iban una madre con su hijo y al lado iba un señor que al parecer estaría en estado de embriaguez. El hombre, cuando se despierta, dicen los que estaban presentes en la escena, tocamientos inapropiados al niño. La mamá reacciona. Hay una emergencia en el avión, por supuesto, y al hombre se lo llevan la policía. Se está cuestionando en estos momentos la inoperancia profunda de la aerolínea, que es bien inoperante aparte, siempre lo es, muy mala, y el problema de cómo dejan subir a una persona en ese estado a un avión. Bueno, pues en eso anda hoy ese caso, uno de los casos más espantosos ocurridos en los últimos tiempos. La madre fue a poner ya la denuncia sobre lo que le pasó a su hijo. Vamos a ver cómo termina este caso. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con James Taylor y una canción de su álbum October Road del 2012. Esto se llama On the 4th of July. Bueno, hacemos la cuarta sección de sexo. La primera se la llevó a cabo María Juliana con pésimos resultados. No, de... Ay, fue una excelente nota de sexo. Estoy dando el resumen como director. El balance está haciendo usted. La señorita Mónica fue peor. Aunque las piñas se recordarán por siempre. La piña estuvo increíble. Con María Paula Aguas. Sí. Pues tocó salir corriendo de la casa. Bueno. María Juliana exige que le den una oportunidad más. Adelante, María Juliana. Profe de sexo. Bueno, pues profe de sexo con Cara Delevingne, ¿no? Se ha hablado mucho de ella últimamente. Primero, porque salieron unas imágenes como si estuviera borracha, drogada, que terminó siendo para un papel, después unos problemas que tuvo en Argentina, y ahora... ¿Pero para un papel? Pues eso dicen, que fue para un papel. Y ahora, porque está promocionando su próximo programa que se llama Planet Sex with Cara Delevingne, ¿no? Planeta Sexo. Pues la actriz en este programa explora su sexualidad, es una docuserie y estuvo revelando algunos detalles sobre todo lo que le pasó, todo lo que le sucedió mientras lo grababa. Uno de ellos es que en algún momento ella decidió o pidió ir a un seminario de masturbación. ¿Cómo? Ella quería un seminario de masturbación. Ella quería ir a este seminario a ver cómo era, a ver cómo se sentía. Ella dice que... Pues. ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo se sentía? Pues, un minutico, pero ¿por qué no dejamos que acabe? No, pues simplemente es un pequeño... Cara dijo que ella fue al seminario de masturbación pensando pues que iba a ir a un salón de clases a escuchar cátedra y que tenía un blog de notas, pero que había en la mitad una colchoneta de gimnasia en cuero rosa en el piso con 6 personas alrededor y que le dijeron, bueno, quítate la ropa interior, este es el lubricante. Cara, que dice que es una mujer como muy de mente abierta, dijo, no me había dado cuenta que era una mojigata. Ella es fluida. Yo creo que sí. No, no, sí. Ah, bueno. Ella dice, yo creo que yo soy una chica bastante moderna, joven, genial, que no le tiene miedo a nada, pero que en ese momento sintió terror, que no sabía cómo actuar. ¿Se masturbó o no se masturbó? Espera, que ella estaba como, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque cada día era completamente diferente. Ella en ese momento no se masturbó delante de las 6 personas, pero que hizo tanto como se sintió cómoda. Que en el programa va a haber cosas como, dice, un día te van a sacar sangre mientras tienes un orgasmo. Al día siguiente, ¿cómo?, irás a una biblioteca porno. Yo estaba como, ok, todo está muy raro. Va a haber 2 versiones de este docu-reality. Uno se va a estrenar en la BBC en el Reino Unido y otra en Hulu en los Estados Unidos. Según la revista, el público de Estados Unidos va a ver una versión mesurada. Sí, con censura, digamos. Con censura de esta docu-serie, mientras los espectadores de la BBC verán sin censura Planet Sex con Cara Delevingne. ¿Se masturbó o no se masturbó? Que se masturbó tanto como pudo, pero que no pudo hacer todo lo demás que le pidieron. O sea, se masturbó, pero de pronto no tuvo un orgasmo. Exacto. Queremos saber si tuvo orgasmo o qué. Mi Cara Delevingne no me gusta, pero pues sí. Es precioso. Me hubiera gustado ver que la... Es divina. La preparación para el acto masturbatorio. ¿Cómo? Pero imagínate no masturbarse delante de 6 personas, o sea, cero cómodo. Simplemente cierras los ojos, pues, y te masturbas. Así son las orgías, ¿no? Pues no, las orgías estás con otra persona, pero no te estás masturbando, sí. Lo tienes que traer con más de 2 personas, si no, no es orgía. No, además que pues por hay eso, mucha presión social. Pero estás teniendo sexo con alguien. Sí, pero es que además hay mucha presión social. Es como cuando ponen a recitar a alguien. ¡Ay, mire que él hace chistos! La misma no, vaina. Sí, 7 personas ahí enfrente. En bueno, a ver, haga. No venirse como... Y uno ahí como... Presionado. ¿Qué hago? No, mira, sí, no. Hartísimo. Yo creo que uno digamos, no logra llegar a un orgasmo no, con tantos ojos encima. Digamos, ¿ah?, que... ¿Cómo? A nivel de... Pues teniendo el recorrido de todas las notas sexuales desde que este programa se inició y que me han pedido los directivos que las haga, digamos que has mejorado, María Julián. Gracias. Pero estás lejos de tu punto nieve. Pero gracias por intentar mejorar y esperemos que Mónica mañana haga un contrapunteo un poquitico más agreste. Por supuesto, guardando la compostura y las, claro, buenas palabras. Exacto. Es que nosotros tenemos puntos muy altos a lo largo de la historia de este programa. Me imagino. Pero tenemos que llegar a un punto que sea aceptado por la audiencia, que alguien escribe que hay mucho niño que nos oye, pero pues yo creo, exacto, que ya los niños deben están conocer fundidos la masturbación, no, desde mucho tiempo antes que nosotros. No, me enteré de eso a los 13, sí, años. Claro, yo me vine a enterar hace 2 años, Juliana, de todas esas vainas. Hace 2 años. Mi señor en el colegio me dijo, oiga, me hágase esto y me asusté. Los niños de pronto, pero las niñas no. Pues los niños desde más chiquitos, pero las niñas desde un poquito más grandes. No sabemos ni idea. Es que lo dices como si tuvieras un estudio. Todo eso llega antes. Acuerda que pues la regla niño llega antes. Exacto. De otra generación. Todo ha evolucionado. A mí esa palabra me gusta porque es ordinaria. Evolucioné. No, pero ¿por qué así, hombre? Porque viene la palabra implosivo. Evolucionar. No, no, no, de verdad. Bueno, pues no, sabes que tienes un poquitico más de peso en tu nota. Pero estamos seguros de que va a llegar a punto nieve, como dice nuestro amigo Samper. Pero estuvo bien. Le damos el tuit. Estuvo polémica. A la pregunta, Nicolás. ¿El plato más caro que has probado en Colombia o el mundo valió la pena? Pero es que la gente no sale con cosas dramáticas, brother. Es que es increíble. Un par de sándwiches cubanos para mi esposa y para mí. Uh-huh. 85,000 pesos. ¿Cómo va a costar eso? Hace como 4 años y qué cosa más asquerosa. Nunca volví a probar nada de esa marca. ¿Qué marca será? ¿Sanguchería cubana? No lo sé, no desconozco. Yo tuve una novia a la que le gasté 6 salidas a motel antes de comerme el plato fuerte. Pero valió la pena. Nota, no, María Juliana. 0-1. ¿Pero por qué? Pues porque sí. ¿Porque te pareció ordinario? Porque me pareció ordinario. Porque tenía una segunda... Bueno, está bien tener la segunda intención, pero única segunda intención. Es que la analogía estuvo un poco burda. Sí, la verdad. 1998, mi primera salida de novios con mi esposa. Qué bueno. Le invité a comer hamburguesa a un presto que había en la 19. Pedí sin mirar los precios, la cuenta era como 30 mil y yo acostumbraba a pagar combos a 6 mil. Casi me toca lavar la loza. Muy bueno, 5-8. Qué grande. En París hace un año le propuse matrimonio a mi amada en la Tour Eiffel, la Torre Eiffel. Vamos a hacerlo en dos idiomas. Y yo, seguro de su respuesta, reservé crucero por el Sena, noche de champaña, copa de vino. Nos ofrecieron cena y de la emoción del momento acepté 350 euros y no supe ni qué comí, pero valió. Bueno, bien. Roberto Bello dice, oh, a mí lo más caro que me han clavado es un McDonald's, pues, más o menos. Bueno, chief, el menú libre del restaurante Siga la Vaca en Buenos Aires. Pagué 35 dólares por la parrilla más bestial que me he comido en la vida, con un reflujo, no me olvides, que me duró todo el paseo, valió como un cada maldito dólar. Un día me comí un combo de sushi con salmón, queso crema nori, vino blanco por 200 mil en la 93. ¿Cómo? Me acordé de Hatsuhana, allí vi a Jaime en aquella época, era muy bello, joven, bonito, vigoroso. Valió la pena ir allá. Bueno, ponerlo todo porque es que es muy fuerte. Conocí a unos extranjeros en mi primer día de trabajo, pero no para, por no parecer xenófobo, fuimos a almorzar todos. Yo, estando en el restaurante un momento, me fui al trono. Regresé y, oh sorpresa, se habían ido. Me tocó pagar 5 almuerzos más. No, no. Qué mal ellos hecho. Ese día renunciaron. Yo vaciado y me como una mojarrita de 12.500 de acuario. Rico. Pero tampoco me quedo 2 horas en un bar por un whisky. Soy botaratas de propina. Doy 2.000. Y mil al que me cuide el carro. No, Tanico. Bueno, tranquilo, hombre. 5-4. A ver, Benjamin Steakhouse. Sí, eso es en Nueva York. La carne es buena. Solo con reserva previa. Un New York Steak. $150. No, olvídese. Más servicio, bebida, tapstick, $600 para 2 personas. No. Pero Sebastián, tienes hambre. 150 es que pediste en serio para 4. John Torres Jiménez, el dólar bajó 20 pesos. ¡Ay, qué delicia! ¿Cómo? Pues está a 4.950. ¡Qué alegría, hermano! No quiere llegar a 5.000. Y a 4.950 es fácil manejar la vida, ¿no? No, por eso es que ahí sí, imagínese, $150, ¿cuánto es en pesos? 500 mil pesos. Nada, más. $30. $150 en pesos son, ¿qué? 150. 150, 750 mil. Imagínese. Es que yo les quiero recordar algo. 144 mil, sí. Bueno, yo les quiero recordar algo. En el año 2013, el dólar era a 1.600. Sí, claro. Me explico, 3 veces más barato. Era hermoso esa época. Un poquito más atrás, 1.000. Belisario Betancur hizo la devaluación más grande de Colombia y puso el dólar de 40 pesos a 80. Buah. 1982. Sí, hace mucho rato. A 80 el dólar, en el 82. Y no tenía uno ni con qué viajar, hermano, a 80. Ah, ¿no? Calcúleme ahora. No, esto sí está grave. Es que yo no logro entender. Es que antes, uy, conseguí un pasaje barato para Miami, a Fort Lauderdale, en Spirit. ¿Cuánto le costó? $200. Hoy en día son $1.000.000. $1.000.000 de pesos, exacto. Antes eran 350 mil pesos. Sí, hoy es $1.000.000 de pesos. Imagínese un golpe de business class a 3.500. No. 18 millones de pesos un pasaje y no le sirve nada. Por eso, no, mucha plata. Mucha plata. Bueno, ¿yo para qué me quejo tanto? No, es que está todo muy caro. Dejemos que los oyentes se queden. Pero no solo eso, el mercado en Colombia. ¿Qué? Impagable. La semana pasada fui, valía tres veces más todo. Está impagable. Hombre, eso no se puede, eso no se puede. No. ¡Ala, eso es impagable, ala! Rico, a ver, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con The Alan Parsons Project, esta tremenda banda de rock progresivo que fue liderada por Alan Parsons y Eric Woolfson, y un tema del que para muchos, del que para varios fans es el mejor disco de ellos. Yo no comparto esa opinión, es uno de mis favoritos, pero no el mejor. El disco se llama The Turn of a Friendly Card, de 1980, y es un disco que fue inspirado por el hecho de que ellos en esa época estaban viviendo en Monte Carlo, que es donde quedan algunos de los casinos más importantes del mundo, y entonces hicieron este trabajo dedicado a los juegos de azar. Esta canción es la que abre ese disco, esto se llama Maybe a Price to Pay. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No, no, no. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te. Uy, ya me entré. Es que tengo que botar la nota porque esto pasó ayer y no lo leímos. Messiah Miller. Déjeme que voy a contar esta historia, brother. Messiah Miller, ¿lo ubica? No, no me suena. 10 años, sentado en una clase de álgebra. Sí. Cuando oyó como una construcción. Ajá. Y el niño miró a la calle y no vio nada. Y sus compañeros seguían activos sacando ecuaciones, 10 años. De pronto llegó un mensaje en el intercom de todo el colegio que decía: Miles Davis está en el edificio. Él no era un niño precoz, entonces no entendió quién era Miles Davis. Uh-huh. Ajá. Pero los profesores entendieron que era un código clave en el colegio Central Vision and Performing Arts High School, también para niños, y quiere decir que había un francotirador, ay, asesino en el colegio. Sí. Ahí mismo levantaron a todo el mundo y se oyeron los disparos y todos empezaron asustados debajo de los pupitres y las vainas. Pues hombre, mataron a dos, hirieron a 14. La verdad que pues esto es terrible porque el teniente coronel Michael Sack de St. Louis, Missouri, pues trató de ayudar a las víctimas, pero una mujer de 61 años le hicieron tres disparos en un pulmón y le arrebataron de tajo todas las alveolas y los bronquios. No, pero pues no lo dudo. Y un niño, pues que estaba ahí, le metieron un tiro en un ojo y murió instantáneamente. Ay, no me diga. El sospechoso fue identificado como un estudiante al que le metieron cuatro tiros, porque la policía reaccionó porque eran personas blancas, y pues murió en el hospital. Esto pasa todos los días en Estados Unidos y me duele mucho porque hay niños originalitos. Originalitos, ¿quién tiene notas de niños? Así como... Yo tengo una. Estrambóticas. Bueno, dinos. Pues sí, esta es trágica. Y esto sucedió hace pocas horas, yo creo. Esto no. Tiene enlutada a una familia en Girón. Pues resulta que en la tarde de hoy, cuatro niños estaban jugando cerca de la zona de Marianela y el barrio de Angont. Entonces, estaban jugando a la pelota y la pelota se cayó a un lago artificial. Ay, no, que estaba cerca a unas ladrilleras. Entonces, uno de ellos se fue al tanque a recoger el balón, pero perdió el equilibrio y se cayó al agua. Entonces, su hermano fue a auxiliarlo con una rama y un palo, o sea, con lo primero que encontró. Sí. Pero, lamentablemente, él también... ¿También se cayó? También cayó. ¿Se cayó? Sí, no, cayó. Eso sí es un... perdón, sigue, entonces van pues, dos. Ahora, sí, entonces... ¿Llegó otro niño a cuidarlos y también se cayó? No, solo dos. Hermanitos, 13, 15 años. Hermanitos, ¿qué pasó ahí? Sí, y pues claro, el agua estaba lleno de lodo y sedimentos. Horas después, el cuerpo de bomberos logró rescatarlos sin vida. Ellos, pues dice que, por supuesto, lamentan esto tan profundo que le está pasando a esta familia, porque el lugar era muy profundo, 5 metros de profundidad, y era fango. Esto lo dijo el subcomandante de bomberos de Florida Blanca. El papá de los menores y su otra hermana están en el lugar de los hechos. No, pero es que nombraste 4 víctimas. Pues el papá de los menores y su otra hermana, pero ellos no cayeron en el lago. Ellos, cuando se enteraron que los dos niños estaban allá, pues llamaron a los bomberos y... Ah, o sea que la tragedia es el 50% menor. Sí, de 13 y de 15. Ay, Dios mío. Bueno, Nico, usted no tiene originalitos que no sean inventados, no, por favor. Tengo a Jerick Rivas. ¿Quién es? Edad. Esto ocurrió desde que fue originalito. Desde que fue originalito ocurrió esto. De Jerick Rivas, ya le daré la edad. Bueno, si es mayor, lo se graduó, qué alegría, hombre. Qué lindo es por cuando fin. La gente se gradúa, ay, ¿no? Sí, qué delicia. Sobre todo cuando se gradúa con méritos. Ok. Cuando tú haces méritos y muy buenas notas y tal. O cuando tuviste que hacer muchos sacrificios para que eso pasara. Además, se graduó en criminología. Bueno, y fue a recibir su diploma muy feliz. Cuando subió al estrado, le dieron su diploma y miró hacia el público. No estaban ni su padre ni su madre. Y se puso a llorar. ¿Decidió matarse? Se puso a llorar. ¿Por qué? Porque él siempre fue un estudiante muy abnegado. Y, por ejemplo, cuando tenía 6, 7 años y recibía reconocimientos y llamaban a los padres para que fueran a recibir esos reconocimientos y ese orgullo de hijo que era Jerick Rivas, los padres nunca fueron. ¿Por qué? No. Los padres... No comience a inventar, novios. Hermano, que no, speed, pero déjeme contar la historia. Los padres eran novios, adolescentes, 14, 15 años, tiempos de Ferdinando Marcos. Y, bueno, una cosa llevó a la otra y quedó embarazada la mujer a los 14 años. ¿La niña? Sí. No y le pregunten. A los 15 años, cuando ya... salió ese retoño llamado Jerick Rivas de las entrañas de esta adolescente, esta preadolescente, sus padres hicieron una promesa en donde incluso tomaron una aguja y se abrieron un hueco en los dedos índices y juntaron los dedos con sangre, y la promesa es que iban a odiar al hijo que habían parido. Corríjalo. Mala, harta y larga. Pero no me voy a terminar. No, ya no, ya terminó. No, pero no es inventado. No, pero ¿para qué? Estuvo buena. Hasta ahí estuvo buena. ¿El final? No, por eso. Cuando está en el lecho de muerto, nos cuenta. Ni siquiera. Es que es tan buena. No le cuento. Por eso. Corrected her. Tipo sacó un revólver y se suicidó frente a la clase. Oiga, Emilio. Sí. No se te olviden los 12 momentos de los 72. Te faltan varios. Ah, claro. Por favor, que no se te pase mañana. Staple Singers, David Bowie, Elton John. Falta un combo de gente. Luis Lacta. Mucha gente. Luis Lacta. Tenemos que acabar muy lactos. Bueno, Emilio, por favor, vamos con música. Esto no se puede. Este es un programa inviable. Listo, pésimo. Vamos con muy bueno. Randy Crawford. Pésimo. Vamos con Randy Crawford, gran voz. Ay, sí. Una canción que ella hizo junto a un gran músico japonés de jazz, Sadao Watanabe. De hecho, él toca el saxofón aquí y esta canción fue escrita por ella y por él. Esto se llama Just a Touch. No, es que me estuve leyendo un artículo. Ya pues escoja el ganador, Nico, el que quiera. De los ganadores. Pero estuve leyéndome un artículo que salió... Como Santiago Ángel en el New Yorker. Pues es que yo sí lo leo, Santiago no. Entonces, pobre Santiago llevando el bulto. Porque es una crítica tremenda a un Santiago. Chef japonés en Nueva York. El tipo comenzó en $80 y ya hoy, después de la pandemia, todo el tipo ya se fue a unos niveles muy fuertes. Y él tiene una barra de 10 puestos. pero es que me llamó la atención que yo en mi vida me gastaría la plata en eso. Y esos 10 puestos son muy apetecidos, pero a ese precio yo creo que no. Entonces, ¿en qué consiste? Es sushi, nigiri sushi, pero claro, de unas dimensiones muy altas, pero el nigiri sushi no vale tanto, así el muy bueno tampoco. Entonces él ofrece un menú que son 6 entradas que tienen caviar y lo que quiera. Y después de las 6 entradas, 20 pedazos de sushi, que es Edo sushi, que es solamente arroz muy bien elaborado a temperatura corporal, wasabi, soya y un pedazo de pescado traídos de Japón. Realmente sí es una delicia, pero eso se consigue muchísimo más barato. Muchísimo, es 1000 veces más barato. Y acaba de anunciar su nuevo precio. A ver. Y la ventaja que da el señor es que usted puede llevar su propio trago. O sea, lleve su rico botella, pero no puede llevar más de 2 botellas. Y ojo, la condición es que si la vendemos acá, no puede sacar esa botella. Se la vendemos acá. ¿Cómo sabe uno que? O sea, le toca llevar uno guarapo, brother. Pues sí, tequimón. Mi botella de guarapo, exacto. ¿Qué trago? Tequimón, a ver, sácame un tequimón ahí de tu moscatel. Bar. Moscatel. Sí, exacto, un moscatel, exacto. El menú vale por persona 6 platillos japoneses y 20 pedazos de Edo sushi. Rollos no son bien vistos en Japón en esos restaurantes ni en ninguna parte del mundo. Eso sí, los arroz, wasabi, pescado, soya. El arroz es como el pan en las hamburguesas. El 70% del éxito de un pedazo de sushi es el arroz. No ese arroz congelado pegado que ustedes se comen, no, eso es otra vez. $950 por persona la comida. ¿Qué? 20% de propina y 8.85 de tax. Uy, hijo del diablo. Pero le digo cuánto vale cada persona. Entonces eso es 5 millones de pesos por cabeza. 950 por 1.2 por 1.0885. 1240 por 4950. Casi 6. 6.100.000 pesos. Uf. Por persona sin trago y sin agua. Claro. Pero él le da esa posibilidad. Lleve su trago y cada botella al descorche vale $250 botella. No, pero un cara dura importante. Un ampón, o sea, sí, una sentada hay que denunciarlo. Con una jeva, con una chica, no, con eso. Una hembra, con una nena, con un bombón, lo que quieran, vale 15 millones no, de pesos. Eso no hay manera de costear esa vaina. No, lo quería contar al final antes del último repaso. Último repaso, por favor. En los originales, el arepa. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuántos predios se calcula que la Fiscalía, a través de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, pues confiscó y hoy en día están desaparecidos en Colombia? ¿Cuántos predios de mala plata, de mala vibra, de mala muerte, de mafiosos, de paramilitares? ¿Cuántos predios desaparecieron y se los robaron en Colombia? Aproximadamente, por supuesto. Ah, tenemos un ganador. Tenemos un ganador. O sea, no somos ni María Elena ni... Faltan Orlando y Nico. No me acuerdo. Yo vi eso por ahí. Nicolás 6.000, Orlando 5.000, Mónica 1.800 y María Juliana 75.000. Menos uno para María Juliana Correa. Venga, tenemos un ganador de un menos uno. En los originales. Es que estoy muy cómico. La correccional. Ay, pero ¿por qué estás brava si tenemos problemas? Correcto. Y yo tratando de resolverlos y tú en estos momentos pensando en estupideces como este concurso, María Juliana. Bueno, bueno. Pero no, tú tienes problemas más delicados. Me estoy acercando peligrosamente a Nicolás. Te estás ahogando solamente, eso es todo. Sí, imagínate. ¿Cómo queda el arepaso? Mónica tiene menos 55 puntos. Nicolás tiene menos 32. Yo tengo menos 26 y Orlando menos 3. Estás al acecho del galgo. Bueno, Nico, a la pregunta y ganador pero del día de hoy. La respuesta era no la escuché. Perdón. Sí, ¿cuál era? Sí, mil. Bueno, pues incautaron 736. Sí. No incautaron, encontraron con Gustavo Petro, presidente. Pero calculan que son 1,000, que les faltan un poco. Ok. Bueno, el plato más caro que has probado en Colombia o el mundo valió la pena. Los ganadores fueron José JCR. Un par de sándwiches cubanos para mi esposa y para mí, 85,000 pesos hace como 4 años, y qué cosa más asquerosa, nunca volví a probar nada de esa marca. Romero Despacio. Wilson, año 98, mi primer salida de novios con mi esposa. Yo por chicanearla invité a comer hamburguesa a un presto que había por la 19. Pedí sin mirar los precios, la cuenta eran como 30,000 y yo acostumbrado a pagar combos a 6,000. Casi me toca quedarme a lavar la loza. Listo. Bueno, así llegamos al final de los originales. Mañana de nuevo de 5 a 8. Y bueno, Emilio, dejemos tu programa arriba, El Sabor de la Noche, a las 8 con un poco de música. Gracias, muchachos. Listo, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Y mientras tanto, vamos con este tema, una canción que tiene la siguiente historia. Por Joyce Cooling y Claudio Amaral, esto que se llama It's You. Bye, bye.